Háblame claro si me quieres. Entiendo que es el momento de sentarnos y poner todo claro. Háblame claro si me amas. ¿Qué es lo que tú quieres? Tú me dices. Háblame claro y dime. W con Yandel, lo extraterrestre. Háblame claro y deja de seguir mintiéndome. ¿Por qué me tratas así? Así, así. Como si no fuera nada. Sigues mintiéndome. Yo no puedo aceptar eso. Y eso a mí no me agrada. ¿Qué? ¿Por qué me tratas así? No me voy a ver más.